El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Yo soy Lorna López y hoy estoy muy contenta porque voy a presentarles primero aquí que tengo a mi co-conductor del día de hoy, que es a Israel Escareño, makeup artist y también es amante de toda la astrología y de todos los temas esotéricos. ¿Cómo estás, Israel? Hola, Lore, ¿qué tal? Chicos, pues muy bien aquí, muy contento de compartir tu espacio. Con esa gente tan interesante que nos va a contar de la astrología. Exactamente, porque hoy tenemos aquí a, te puedo decir Gaspariel como... Gaspar Ariel, así como lo te mencionaba Kitty la vez pasada. Entonces, pues bueno, quiero presentarles a Gaspar Ariel, que es, bueno, él principalmente es astrólogo, tiene una trayectoria de bastante tiempo, simplemente pues... tus inicios que fueron por allá con Esteban Mayo, precisamente. Sí, por los años 80. A principios de los años 80. Entonces, pues sí, es bastante, bastante interesante todo esto. Y el tema que hoy precisamente nos tiene atraídos hacia ti, precisamente es el amor y la astrología. Entonces, para que pues empecemos a hablar acerca de los signos y también que la gente nos empiece a decir todas y cada una de sus preguntas acerca pues de las dudas que tiene acerca del amor, porque créeme que empiezan muy tímidos y después ya se empiezan a soltar el chongo con las preguntas. En serio. Entonces, pues primero que nada, pues la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. O te paso este. Bueno, ahora sí. Ahora sí se oye. Continúa. Ahora bueno, sí mira, sí. Cuando a mí me dijeron vamos a hablar de la astrología y el amor, pues ahora sí que mira, es un tema muy interesante, pero también a su vez es complejo, es complicado, porque pues para poder relacionar, ahora sí que nuestra personalidad es la que ahí pues más interfiere. Exacto. Entonces en la astrología, el ascendente, el signo ascendente, es el que rige tu personalidad. O sea, digo, para hablar del ascendente, por decir algo, yo soy Libra y mi ascendente es Aries. Así entonces, es. En realidad mi personalidad es como un Aries. Es como un Aries, oh. Entonces tú eres desesperada, quieres todo para ayer, ¿verdad? Exactamente. Que no te pique en la cresta porque... Ahí respondo, claro. Así que obtienen respuesta rápida, ¿verdad? Exacto, sí, es cierto. Entonces... tú tienes mucha fuerza, mucha energía, te llama la atención también hacer mucho ejercicio. Digo, y si tienes demasiada energía, pues el único modo de canalizarlo es, pues karate, taekwondo. Sí. O sea, el chiste es que saques esa energía, ¿no? Sí. Entonces, el signo ascendente es el signo que está saliendo por donde sale el sol cuando tú naciste. ¡Ay, qué bonito! Ah. Sí, eso está bonito. Entonces, imagínate, para nosotros poder hacer un estudio muy profundo, necesitamos saber a qué horas nació la persona. Claro. Para poder ubicar su casa 1, que es el ascendente, que es el que rige su personalidad. Ajá. Y en contraposición, el signo opuesto es el signo de nuestra pareja. Ah. O es el signo que nosotros jalamos naturalmente como, okay, como si fuéramos imancitos. Claro. ¿Sí? Y hay otro signo muy interesante, que es el de la casa 5. Uh-huh. El de la casa 5 son los noviazgos. Ah, ese nos interesa, ¿sí?, mucho. Son los noviazgos, son las gentes así que tú escoges por cómo es la persona, uh-huh, tú la eliges, ¿sí? Y también en contraposición a la casa 5 tenemos la casa 11. ¿Sí? Entonces la casa 11 rige nuestros amigos. Ah, eso, fíjate, porque nosotros escogemos a nuestros amigos. Uh-huh. Claro. ¿Sí? ¿Sí? En cambio, los hermanos te los pone la vida. Claro, eso ya. ¿Verdad? Sí, es cierto. Los vecinos, los primos, uh-huh, los papás, pues esos ya te los ponen y pues ya. Ya te amolaste con ellos, tienes que, quedamos con ellos, que convivir con ellos, tienes que aprender a vivir con ellos, tienes que aprender a desarrollarte. Exacto, sí es cierto. ¿Sí? Entonces, pues hay que aprovechar lo que es afín a ti, lo que tú jalas naturalmente, lo que es de tu gusto, lo que es de tu agrado. Entonces, fíjate, es muy interesante la casa 11 también, porque ahí están tus amigos, son tus protectores. Son los cuates con los que te llevas así de piquete de ombligo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y la casa 11, pues ya es un... Ya es tu... la pareja, es el noviazgo, la persona que te atrae, pero sentimentalmente. Ah, ¿sí? Ya ves que dicen que a los sentimientos no se manda. Exacto, sí. Ahí sí te enamores así de uno que sea un patán, o sea, un payaso. Sí, es cierto. Pero a ti te cae bien. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Y no le cae bien a los demás, o sea, hasta inclusive a tus amigos, ¿no? Exacto, sí, es cierto. Sí, ¿cuántas veces tus amigos no te dicen, ay, es que es de las que... Pero ¿qué le ves a este? Sí, es un... Claro. Sí, sí, es cierto. Es un pum o es un... Sí, claro. Cuando tú le ves todo lo contrario, ¿no? Ajá, sí. Entonces, en los sentimientos no se manda. Claro. Sí, son tus emociones, son tus sentimientos, es donde tú te sientes a gusto, uh-huh, y es donde puedes ser creativo o creativa. Exactamente. Uh-huh. Entonces, para poder hacer un estudio así más profundo, hay que saber primero cuál es tu ascendente. Ok. Uh-huh. Porque es tu personalidad. Es cómo te ven los demás. Aunque tú seas Acuario, seas Géminis, seas, uh-huh, Libra, tu ascendente. Por el ascendente, la gente te ve de una manera. Es como la cara con la que tú te presentas a los demás. Ya. Ajá. Y la casa 7 es las personas que tú jalas así naturalmente. O sea, las que te decían, ay, tengo tantos, no sé por qué tengo tantos amigos del signo de Cáncer, ¿no? Ándale. Y es porque yo, o sea, los atraigo. O eres Piscis o eres, ajá, este, Escorpión. Ah, sí. Ah, eso está muy interesante. Entonces, fíjate, uh-huh, hay compatibilidades. Los signos de agua se lleva bien con los signos de tierra. Sí. Sí, o sea, Cáncer, Escorpión y Piscis son de agua, son emocionales, son, uh-huh, nocturnos, son chillones. Sí, sí, sí, cierto. Y los de tierra, ¿verdad?, son más, más concretos, más materialistas, y ellos son Tauro, uh-huh, Virgo y Capricornio. Entonces, entre ellos, pues se hace una buena mezcolanza, imagínate, agua y tierra. Claro. Ah. ¿Verdad? Es el agua que fertiliza la tierra. Mm. ¿Sí? Entonces, entre ellos se llevan bien. Claro. Si llega un Leo o llega un Géminis, le hacen el fuchi. Ay, sí. No, simplemente no encaja. Ajá. ¿Sí? Oh. Porque las compatibilidades son, es distinto. Exactamente. Son otro, es otro elemento. Uh-huh. Uh-huh. En cambio, fíjate, los de Géminis, Libra y Acuario se llevan muy bien con los de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Uh-huh. O sea, el aire aviva el fuego. Sí. Entonces, los Géminis, los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, son de comunicación, son de intelecto. Uh-huh. Les gusta relacionarse, les gusta hablar, les gusta que la gente los escuche. Uh-huh. Sí. Y a los que les gusta que los admiren, pues son a los de fuego. Claro. ¿Verdad? Como un Leo. El Leo, es como un rey, ¿no? Sí. Véanme, aquí estoy. Uh-huh. Claro. Y muchas veces las personas de Leo, cuando llegan a algún sitio, algún lugar sin que ellos digan nada. Entonces ya los volteaste a ver. Mucha gente voltea a verlos. Porque su sol está muy luminoso. El sol del Leo pues brilla más. ¿Sí? También pues no se queda atrás Aries. Aries por su anda derrochando energía. ¿Sí? Entonces, sí. Fíjate, esa energía la siente la gente. No la ve, pero la siente. Y voltean luego a ver dice, quién anda por aquí. Así, ya llegó alguien. Ya llegó alguien fuerte, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y Sagitario, pues dicen que es el alma de las fiestas. Sí, eso es Sagitario verdad. Sagitario es dadivoso. Sí. Sagitario es buen cuate, siempre te ayuda. Pues es a todo dar. Es así como el bonachón del zodiaco, ¿no? Sí, es cierto. Sí, todos los amigos y que generalmente, tienen Sagitario son pues tienen billetes. Sí. Generalmente los Sagitarios pues generalmente tienen billetes. Sí, sí es cierto. Ajá. Entonces fíjate, de acuerdo a tu ascendente, tú puedes jalar pues la persona que te toca así naturalmente. Por ejemplo, yo siendo ascendente Aries, sería alguien... Pues jalas a Libra. Sería Libra, sería... Naturalmente jalas a Libra. Ok. Pero como Aries, el amor de tu vida sería Leo. Ah, sería Leo. Sería Leo. Ah, qué fíjate. Interesante. ¿Verdad? Y no he conocido a ningún Leo. Fíjate. Yo tengo muchos amigos Leo. Sí, yo no he conocido a ninguno. Qué barbaridad. Pues ¿Dónde están? No, ¿dónde están, muchachos? Pero ¿a qué se deberá, perdón que me interrumpa, deberá... Por ejemplo, yo tengo muchos amigos Leo y me llevo bien con ellos, pero hay momentos en que ya no podemos estar más tiempo pues juntos. No, porque como son del mismo elemento, llegan como a empalagarse. Exacto, sí es lo que me pasa. O sea, necesitas tú, si tú das energía, necesitas a alguien que la reciba. Porque dos que dan energía, pues van a explotar. Sí, entonces siempre hay uno que cede y otro que... uno cede y el otro da. Y otro, recibe, uno da y sí, otro claro. cede, ¿no? Cede. Sí. Exactamente. Porque así se equilibran. Porque si dos no. Dos que dan, pues no. Sí, exactamente. Sí. Pelea segura. Un positivo y un negativo. Sí. O sea, un activo o un pasivo. O sea, un callado para que. El otro escuche. El otro hable y el otro lo escuche, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, fíjate, todo está así, pues equilibrado. Exactamente. ¿Cómo ves? No, maravilloso. Me encanta la idea y además porque, bueno, teníamos la idea de que pues nada más ciertos signos se llevaban con ciertos signos, pero ahora ya viendo la combinación con los ascendentes, ya, bueno, yo por ejemplo ya me voy dando cuenta de, con razón, mi amiga así así es de este signo, por eso se debe de llevar bien conmigo, o por ahí su ascendente es el que hace que se lleve bien conmigo, ¿no? Sí. Exactamente, eso me gusta, me agrada, y además porque son temas que muchas veces a nosotros nos atrae mucho saber de los horóscopos y de los signos, pero que no investigamos más allá, exactamente no sabemos, o de repente no entendemos, ¿no? Así de, pero ¿por qué fulanito es tan sensible? Si yo nada más le dije tal cosa y pues resulta que es Piscis, ¿no? Pues sí, mira, entonces ya se le sumió la mollera, ¿no? Exactamente, entonces tú ya sí lo lastimaste terriblemente, pero pues bueno, si supieras que es Piscis, pues ya te mides un poquito más, ¿no? En cómo lo tratas, precisamente. Así y así es. Son pues todas las características de cada uno de los signos. Y pues bueno, recordarle a nuestros compañeros que están aquí conectados, a todos los que andan ahí en el Mivo, pues le mandamos saludos a Alicia Desesperada que está escuchándonos, a todos los Mivo Guest que no se han puesto su nombre, ojalá se pongan por ahí su nickname para saber quiénes son. También le mando saludos a Claudia Salcedo, que ya nos está escuchando, a Miriam Cuevas también, que ahí están bastante al pendiente de nosotros que andamos por acá, para que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca de los signos y el amor, pues nos la hagan a través de nuestras vías de comunicación, que es el Mivo, lmsn@turradioonline.net. Y también si quieren hablarnos por teléfono, es el 53 41 95 93. ¿Y qué les parece? si nos vamos a nuestra primera pausa del día de hoy para escuchar algo de musiquita y regresamos inmediatamente para seguir hablando de nuestro tema de hoy, que es acerca pues del amor, de la compatibilidad entre signos, de cómo nos llevamos los unos con los otros, que es muy muy interesante ir comprendiendo pues sobre todo cómo nos llevamos los seres humanos. Entonces, ahorita volvemos. Esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Invitado especial. Ya estamos de regreso en El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net y aquí estábamos recordando precisamente del año en que yo nací, salió la película de E.T. No les voy a decir exactamente en qué año, pónganse a investigar si ustedes quieren saber más acerca de esto. Y bueno, ahorita ya que nos están haciendo por acá una pregunta, ¿qué te parece si te la hago de una vez? A ver, dime. Mira, por aquí Claudia Salcedo nos dice, oye, ¿me podrían decir qué signo es compatible Piscis para el amor? Bueno, mira, Piscis. Bueno, Cáncer para Piscis. El amor de Piscis es Cáncer. Y su pareja es Virgo. Así que si conoce a un Virgo con ascendente Cáncer, ya la hizo, ¿no? Ya la hizo. Ay, eso está muy padre. Eso me gustó. Y luego por acá nos dicen, ¿Escorpión puede ser compatible con Tauro? Sí, son pareja en el zodiaco. Ah. Uno del otro. Ah, qué bonito. Uh-huh. Eso está muy bonito. Así que sí. Si ya se conocen ahí ese Escorpión y ese Tauro. Sí, fíjate, porque pues Tauro está regido por Venus, uh-huh, y Escorpio por Marte. Ok. Entonces, Venus y claro. Marte, fíjate, cuando dos personas no se llevan, uh-huh, hay que ver cómo está su Venus y su Marte. Claro. El Venus de uno con el Marte del otro. Del otro. Uh-huh. Si no hacen mal aspecto. Exactamente. Si hacen buen aspecto, pues se llevan bien. Pero si hacen mal aspecto, se puede armonizar eso. Ok. Para que disminuyan, se minimizan los efectos negativos de los planetas. Exactamente. Y haya mayor convivencia entre ellos. Ah, eso, ajá, está muy bien. Sí. Eso está excelente. Y por acá nos dice, acá otro Escorpión nos dice, Sheila dice, me gustaría saber qué pasaría con Escorpión. ¿Qué aspecto ven positivo para Escorpión este año respecto a cambios o un nuevo amor? Uh-huh. Bueno, mira, yo les diría a los escorpiones que ahorita están viviendo un tránsito un poco difícil, porque Marte está transitando a finales de Géminis y está en oposición a Capricornio. Plutón, más bien dicho, está en oposición a Plutón. Entonces ahorita Escorpio, Aries, están ahorita posiblemente estén pasando algún tipo de crisis. Okay. y esta crisis pues los va a llevar a que finalicen muchas cosas. Puede ser que finalicen una relación, finalicen un trabajo, se cambien de casa, no sé, algo que los lleve... Cambios de ciclo, ¿no? Cambios de ciclo, uh-huh. Porque ahorita la oposición de Marte-Plutón está un poco fuerte. Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado con la violencia. O sea, así sí. Como que piensen, ahí cuentan hasta 10. No, que hasta 20, hasta 20. Hasta 30, ¿no? Pues sí, el temperamento es fuerte. Entonces, bajo estas expectaciones se dan muchas cosas negativas. Agresiones, heridas. Claro, y eso no está padre. Balazos. Uy, no, sí se pone la cosa entonces, brava. Imagínate. Entonces, sí. Ahorita yo les diría a los... A los signos de Aries y Escorpio, que tengan mucha, mucha, mucha paciencia. Okay. ¿Sí? Porque ahorita son dinamita pura. ¡Híjale! Son dinamita con nitroglicerina. ¡Híjale! ¡Pómatela! Y por ejemplo, no. Yo tengo una duda. ¿Cada cuándo cambia ese ciclo? O esa posición que tú estás comentando. Bueno, es que mira, Marte le da la vuelta al zodiaco en 2 años. Oh. 2 años y medio, por ahí así. Pero hay veces que en su tránsito se llega a tardar 2 meses o 3 meses porque el planeta como que se detiene. Ajá. Y avanza hacia atrás y luego se vuelve a detener y vuelve a avanzar hacia adelante. Uh-huh. Y hay veces que se tarda hasta 4 meses en un signo. Ah, sí, es bastante. Entonces, tiempo. Hubo años, por ejemplo, uh-huh. Yo me acuerdo hace como 2 o 3 años, que Marte duró como 4 meses en Cáncer. Wow. Entonces, a los cánceres. ¿Dónde haber estado? Pero sí. No, imagínate a los cánceres, que son sensibles, pues les sí, llovió así. Duro. Duro, ¿no? Híjole, pobrecito. Porque Marte, pues es la violencia, es la agresión, es la dureza. Entonces imagínate, un cáncer que le pase Marte encima, pues... No, pobrecito, ¿no? Sí. ¡Qué barbaridad! Y mira, hay muchos escorpión que nos oyen, ¿eh? Por aquí Alicia desesperada nos dice, Tauro y escorpión son complemento, dice, pero hay lucha de poder. Yo soy escorpión, mi novio es Tauro y somos una pareja muy apasionada. Dice, pregúntale por favor a Gaspar Ariel, ¿así lo dije bien? Gaspar Ariel. Gaspar Ariel, pregúntale... Sí, que si en la carta astral viene la edad a la que nos vamos a casar. Pues mira, sí se puede ver, a lo mejor por ahí un tránsito te activa la libido y pues uh-huh. La atracción, ¿no? Pero hay que verlo. Miren, yo les diría, les contestaría sus preguntas si me escriben a mi correo. Claro, sí, por favor. Mira, mi correo es astroarmonizate@hotmail.com. Perfecto. astroarmonizate@hotmail.com. Excelente. Entonces, ahí sí les puedo explicar un poquito más. Exacto. Porque así yo en la computadora ya veo, puedes ver veo más. Sus mapas uh-huh. Y veo pues cómo están las sus tránsitos, ¿no? Y todo. Sí, por acá nos dice Claudia, dice, ay, lástima que no conozco ningún cáncer ni Virgo. Pues empiece a que empiece a salir por ahí, claro. Pues sí. Y luego Marta Elena nos pregunta precisamente, uy, ya salieron los Virgo, que para las parejas para los Virgo, ¿cuáles serían? Bueno, para Virgo le toca Piscis de pareja. Uh-huh. Y en el amor para Virgo, a ver, déjame ver. Si Virgo es la casa 1, pues fíjate, pues Capricornio viene siendo uh-huh. Como el amor de su vida. Ah, qué interesante, Capricornio. Virgo y Capricornio, los dos son de tierra. Exactamente. Uno es muy ordenado y el otro peor. Pues, entonces se lleva ahí todos los calcetines ordenados, ahí por colores, tamaño. Ándale. Las películas por clasificación. No, ándale. Qué bárbaros. Por acá nos dicen, otra pregunta. Dicen, ¿escorpión con qué signo es más compatible? Dice, ¿escorpio puede ser compatible con Sagitario o con Capricornio? Más con Capricornio, porque Escorpio es de agua y Capricornio uh-huh. Es de tierra. Sí. ¿Sí? Entonces ahí habría más compatibilidad. Okay. Acuérdate que agua y tierra pues sí se llevan. Uh-huh. Entonces agua y fuego pues no. Haces sí, enojar al Sagitario y te apaga. Al revés, ¿no? Exactamente. Sí es cierto, sí es cierto. Y por acá tenemos saludos. Ikio nos manda muchos saludos. Dice, yo soy Tauro y también los escucho. ¡Yeah! Nos dicen. Ah, dice Alicia desesperada que ella también es astróloga y que quiere aprender técnicas, nos dice. Entonces, técnicas. Pues sí, que te escriba. Sí, que me escriba, porque mira, dentro de poquito voy a dar un curso de interpretación astrológica. Excelente, sí. O sea, para que sea más fácil interpretar una carta, cualquier tipo de carta, ya sea natal, revolución solar o un mapa progresado, con esta técnica que yo les voy a enseñar, rápido interpretan, sin equivocaciones ni nada, porque mira, mucha gente le hace caso a los programas que te interpretan, pero pues siempre te interpretan lo mismo. Exactamente. ¿Sí? Entonces a veces te dicen, otras veces te contradicen, y otra cosa te dejan así en la ambigüedad. Sí, total. Sí es cierto. ¿Sí? Sí. Por un lado te dicen, este año vas a ser muy feliz y que quién sabe qué. Y tú sí, pero me está yendo de la patada. Y por otro lado dicen que te va a ir peor. Sí. ¿Sí? Entonces, la técnica que yo les doy de interpretación es para que así directamente les digas sí o no. Okay. Y no andes con ambigüedades. Exacto. Luego por acá nos dice, yo soy Aries, yo quiero saber de mí. Nos dice Betty. Pues mira, la pareja de Aries, ya dijimos, es Libra. Y el amor de Aries es Leo. O sea, se va a enamorar de un Leo. Y acuérdate que muchas veces no nos casamos con las personas de las que nos enamoramos. Así es cierto. ¿Sí? Será el amor de tu vida, pero por angas, por azares del destino, no te casas. ¿Sí? Te casas con otra persona. Así es cierto. Pero en tu corazón siempre está esa persona. De no la sé, que te ya acuerdas. Ya los que ya tengan muchos años de casados, si recuerden, pues así es. ¿Sí? Que nos digan, no tienen que decir su nombre. Sí, que nos digan, ¿no? Que nos digan, a ver, así como exacto, para hacer una estadística, ¿no? Exacto, sí, digo, no tienen que decir su nombre, obviamente, ¿verdad? Nosotros aquí guardamos el anonimato. Les vienen a pegar con la mano del metate, ¿no? Exacto, entonces ustedes no se preocupen, acá estamos. Por acá nos preguntan de Géminis. Bueno, Géminis es dual, ¿eh? A veces cuando está de buenas, pues es un angelito, pero cuando está de malas, híjole, olvídate. Ahí su doble personalidad. Entonces sí, entonces no sabes cuál gemelo te está hablando, si el bueno o el malo. ¿No? Ay, qué miedo. Entonces para Géminis, el amor de Géminis es Libra. Pues la balanza para equilibrarlos. Ahí con aquello de los gemelos. De los gemelos, ¿no? El bueno y el malo, ¿no? Pobre Libra, oye. Géminis con Libra. Bueno, ese es el amor. Pero su pareja es Sagitario. Su complemento, ¿sí? Acuérdense que cuando digo su opuesto complementario, son las personas con las que mejor se llevan. Exacto. Pero con las personas con las cuales también se agarran de las greñas y sabroso. ¡Ay, qué padre! Y después las reconciliaciones son mejores. Eso sí es cierto. Sí es cierto. Por acá, Mateo nos escucha desde Francia y quiere saber su ascendente. Nació el 29 de octubre a las 11:55 de la mañana. A ver, es 29 de octubre, es Escorpio. 11:55 AM. A ver, aquí búscale. AM, no sé, hasta acá. ¿Cuál es este? En Escorpión, a las 5 de la mañana. 11:55. Ah, pero le toca Capricornio. Es Escorpión con ascendente Capricornio. Capricornio, fíjate, es. Mira. Capricornio se caracteriza por ser un signo muy cuidadoso, muy prudente, muy sensato. Wow. No da paso sin guarache. Pero a veces de que Escorpio se le alborota, imagínate, es un reto para él. Es verdad. ¿Sí? Sí. O sea, las tentaciones son un reto para él. Wow. ¿Y la pareja ideal para esta, para Mateo, por ejemplo? Para él, la pareja ideal pues sería de Escorpión Capricornio. Puede ser Aries. De Escorpión, fíjate, de Escorpión es Piscis. Sí, de Escorpión es Piscis. Y de Capricornio, Cáncer. De Capricornio, 1, 2, 3, 4. No, es Tauro, fíjate. Tauro. ¿Y con Aries cómo se complementaría? Con Aries van a tener una garrona. No, porque Aries y Capricornio no están en cuadratura. O sea, uno. Mira. Aries es muy impulsivo, agresivo, y es el que yo mando porque yo lo digo, primero yo y luego yo y al final yo. Sí. Y Capricornio es el sabio, es el prudente, es el que te dice las razones por las cuales pues no debes de hacer lo que haces, ¿no? Híjole. Entonces imagínate, ahí habría un choque. Así como porque, te digo esto, no, pero si yo te digo eso. Si te está previniendo, tú dices, no, tú me quieres manipular. Sí, es ¿no? cierto. Entonces ahí hay como, pero bueno, a lo mejor y al ser pareja escorpión. Está muy intenso. Sí. Muy pasional. No, muy... es que hay que tener variedad. ¿Sí? Búscale. Hay algo. Porque Escorpio es muy picoso, muy Como dice Kitty, pica pica el animalito. Entonces sí está. No, pues mira, con Piscis se endulza un poco. Entonces es como si al chile le echaras tantito dulce. Y con el otro signo, pues como que le echaras tantito chamoy. Y pues ya no sabe tan picoso. Tan ¿no? picosín, exacto. Entonces hay que. Variarle. Un poquitín. Por acá Gloria nos dice, ay, sí es cierto, a mí me pasó, pero ya no nos quiso contar más de lo del amor de la vida y con quién se casó, así de... Bueno, está bien. No diremos Gloria de dónde es. Pero digo, si quieres puedes contarnos la historia. Al fin aquí nada más nos estamos oyendo a nosotros. Sí. Y otras personas más. No es cierto, pero bueno. Entonces, los signos del zodiaco, digamos que en realidad pues se dividen en cuatro, o sea, en lo que son los cuatro elementos. Los cuatro elementos. Y los que combinan entre sí, como sí. agua y tierra. Y aire y fuego. Y por ejemplo, bueno, hay personas que tienen pues su ascendente en una combinación muy extraña, ¿no? Por ejemplo, puede ser precisamente Escorpión con un ascendente Libra, que ya es dos elementos diferentes. Tiene más posibilidades amorosas, supongo. Sí. Más o menos. También hay otro factor que es muy importante, que también te rige los sentimientos, las emociones, y es la luna. Depende dónde tengas la luna. Yo sé dónde tengo mi luna. También, eso es otro aspecto muy importante que te lleva a buscar a otro tipo de personas. Aparte del amor de tu vida, aparte de tu pareja, aparte de tus amigos, donde tengas tú la luna, el signo opuesto, es el que te hace vibrar más emocionalmente. Por ejemplo, yo sé que tengo mi luna en Virgo. Pues entonces Piscis. Oh, eso es una revoltura de signos. No, entonces Piscis te va a hacer realmente de vibrar. Vibrar, ¿no? Ay, qué interesante. Porque las emociones es tu complemento. Si tú eres ¿qué me dijiste? Libra. Libra con ascendente Aries, luna en Virgo. La luna me dijiste que está en dónde. En Virgo. En Virgo, fíjate. Entonces, tú tienes a ordenar tus emociones, a pensarlas. Eres muy cerebral, muy intelectual, ¿sí? Pero Piscis te dice, olvida todo eso, vamos a sentir, ¿sí? Uy. Y ahí sí. No, las emociones no son para pensarse, son para sentirse. Exactamente, sí. Sí, es cierto. Entonces, por ahí me equilibran en otra parte. Wow. ¡Ay! Sí. No, es que en realidad es una cosa maravillosa. Es como... Para tu caso es como si tú bajaras una escalera y te quitaran los escalones. ¡Así de caramba! Imagínate. Ahora sí voy a sentir emoción. Ay, por acá dicen, yo quiero saber dónde está mi luna. Dice, yo quiero saber todo eso. Pero bueno, la luna se sabe con el mapa natal, con la carta, ¿sí?, astral. Y digo, yo me la sé de las veces que me la han leído. Ajá. Se me quedó pegado que tenía mi luna en Virgo. Y por ahí tengo anotado, ahorita en una pausa, sí, voy a ver dónde tengo mi Venus también. Sí, por ahí lo tengo anotado, no sé exactamente. Venus, ¿dónde anda? Uh-huh. Venus es el planeta del amor. Uh-huh. Si Venus hace buen aspecto también con otro planeta que rija otro signo, pues te vas a llevar bien con las personas de ese signo que rige. Ah, eso está muy interesante también. Por ejemplo, si tu Venus hace buen aspecto con Saturno, uh-huh, entonces ahí va a haber una relación muy buena con los Capricornios. Ah. O puede ser que Venus con Saturno te está diciendo que a ti te van a gustar las personas mayores, uh-huh, o maduras o más sensatas. Ah, qué, sí, interesante. O sea, ya es, esto es así, sí, parece, claro, ya es un estudio, mucha profundidad, ¿no? Exactamente. No, y digo, para todas las personas que ahorita, como Ikio, aquí que está ya, que quiero saberlo todo, pues, ¿a dónde se pueden comunicar contigo para que no se los olvide, pues, para, mira, que anoten el correo? Me pueden escribir a mi correo, uh-huh, que es astroarmonizate@hotmail.com. Perfecto. Ya si quieren ahí una consulta o quieren verme personalmente, uh-huh, para ver todo su mapa, para ver su Venus y su Marte, si están bien aspectados o están mal aspectados, pues ahí hacemos algo, claro, para que se les armonice la situación. Exactamente. Sí. Y hablando de eso, a mí me gustaría que ahorita, regresando del corte precisamente, habláramos acerca de todas las ayudas que existen precisamente para las chicas que por acá me están diciendo, es que yo no encuentro, es que yo no sé, es que dónde lo encuentro, a dónde voy, qué hago, ¿no? Para saber, porque también pues los minerales, las piedras nos ayudan, las flores, hay muchos aspectos que nos pueden ayudar, y no solamente para el amor, sino también para el trabajo, para las envidias, que también me, sí, preguntaban por aquí. Entonces hay envidias en todos lados. En todos lados, exactamente. Entonces, ¿qué les parece, Gaspar, Ariel e Israel? Ahí riman un poquito. Y bueno, y a nuestro otro invitado que no ha hablado, que está nada más de fotógrafo. Pues vamos a una pausa y ahorita regresamos para que sigan llegando todas sus preguntas a través del Facebook, a través del Mibo, también a través del msn@turradioonline.net, y también si quieren hablarnos por teléfono, háganlo con todo, pues con toda la libertad, a el 5341-9593, para que estén en contacto y en comunicación con nosotros para lo que ustedes quieran preguntar ahorita al aire, pues son completamente bienvenidos. Entonces, pues vamos a escuchar algo de musiquilla aquí para que vayan ustedes pensando qué es lo que quieren saber acerca del amor, qué preguntas tienen acerca de esto, y ahorita nosotros regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net, así que pues no se vayan a ninguna parte porque pues no nos tardamos absolutamente nada. Invitado especial. Y ya estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Y quiero mandarles saludos, por acá me andan mensajeando. Saludos a Alfonso Morales, que nos está escuchando por acá. Y luego por aquí nos dicen saludos por ahí a todos los que trabajan en la PGR, a Junior le mandamos saludos. Y te manda Nora saludos, Israel. Hola, Nora. Ajá, te mando saludos y besos, también besos a Nora, a Calzado Industrial 100 metros. metros también, muchísimos saludos, gracias por estar con nosotros, a todos los Franciscos que nos están escuchando, a Ikio y a todas las personas que también a través del Facebook nos están enviando pues sus preguntas y todo este y todo lo relacionado aquí con nuestro invitado, con Gaspar Ariel. Y bueno, hace ratito fuera de corte empecé a leerte la pregunta de Gloria, que nos dice: yo soy Virgo con ascendente Libra y luna en Cáncer. Así es. Bueno, si es ascendente Libra, su pareja, la que atrae naturalmente es Aries. Ajá. Uh-huh. Aquí me dice, si tiene la luna en Cáncer, ella puede ser una persona muy popular. La luna en medio cielo da personas muy populares. Mm. Fíjate, hace varios años me encargaron hacer... Bueno, una amiga me dijo: ay, mira, ve, aquí tengo el horóscopo de José José. Ay, qué interesante. Entonces él es acuario, pero tiene la luna en medio cielo. Uh-huh. Entonces, la luna en medio cielo representa al pueblo, representa a la gente. Wow. Entonces también representa la popularidad. Uh-huh. Entonces, la mayoría de los artistas que son muy famosos pueden ser que tengan la luna en medio cielo. Ah, sí. Hay que ver las la casa 10, porque eso da bastante popularidad. Entonces aquí esta niña pues sí puede tener popularidad, más si se dedica al arte. Uh-huh. ¿Sí? Con su sol en Virgo, a lo mejor su sol está, nació con el sol en la casa 12, que la hace muy introspectiva. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ella puede limitarse en muchas cosas, pero el ascendente Libra la saca a que conviva en sociedad. Uh-huh. Entonces ahí puede ser un conflicto para ella. Como que de repente sí quiere agarrar la pachanga, pero de repente ya no tanto, ¿no? Se encierra y se mete a estudiar. Ajá, y punto. O trabaja o se pone a trabajar en cosas que sean muy meticulosas, uh-huh, de mucho análisis. Le gustará la química, le gustarán las matemáticas. A ver, Gloria, dinos. Sí, digo lo que yo veo. Porque Virgo, el sol ahí en Virgo, y si está cerca en la casa 12, pues tiende a encerrarse. Exacto. Pero tiende a encerrarse, a analizar. O trabaja en un laboratorio, o trabaja en un lugar donde está ahí encerrada. Uh-huh. ¿Sí? Y aislada, ¿no? Aislada. Fíjate, yo tengo Saturno en la casa 12. Uh-huh. Y es el amo de mi ascendente. Uh-huh. Entonces, si mi amo del ascendente está en la casa 12, dice, ay, vas a vivir encerrado, encarcelado, uh-huh, o enfermo, o hospitalizado. Dije, pues no. Trabajo en un hospital, uh-huh, hago análisis clínicos y pues ve, pero es un hospital, es un lugar, ¿cómo se llama? Ahí donde está la aislado, gente aislada, ¿no? Está ahí encerrada, ¿no? Me dicen, ay, también eso da personas que han ido a la cárcel, bueno, no forzosamente, que estén en la cárcel, uno mismo se puede... encerrar, ¿no? Claro. Tú puedes vivir aislada, uh-huh, ¿sí? Entonces, yo, por el ascendente, el regente de mi ascendente está en 12. Entonces, también la casa 12 es el servicio a los demás. Uh-huh. Entonces, un hospital, pues ahí está sirviendo. Haciendo servicio, por supuesto. Haciendo servicio. Exactamente. Sí, o sea, no tienen que irse a las interpretaciones hacia la fatalidad, ¿no? Ándale. Si no hay muchísimas opciones. Y pero además... ella como Virgo en la 12 podría, uh-huh, dar sanación o cuidar enfermos o enfermería o algo, haciendo un servicio, una labor a los demás. Exactamente. ¿Cómo ves? Ah, qué interesante. A ver qué nos hable, a ver qué, sí, qué nos dicen, ¿no? Exactamente. Ay, por acá, ay, nos estaban preguntando que cómo se llamaban las canciones que puse antes. Entonces rápidamente puse The Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, My Dilemma de Selena Gómez, fueron las canciones que puse hace ratito y ya. A ver, vamos a ver, porque tengo tantas preguntas en los Facebooks. acá de la, tanto de la estación como del espacio de Lorna. Vamos a ver por acá que se siguen sumando. A ver. Aquí. Ah, precisamente para abordar el tema que dejamos en pausa, nos preguntan. Dice, queremos tips o consejos para encontrar el amor. Dice, tengo un tiempo sin tener pareja y quisiera saber qué poder hacer para atraer el amor. Luego por acá la siguiente pregunta, porque todas van de la mano. Nos dice Mariana. Dice, ¿por qué siempre cuando te gusta alguien, ese alguien ni te pela? Y cuando tú no quieres, te buscan. Y dice, ¿y por qué de repente nos salen puros patanes? Y Gloria, de lo que estabas diciendo de su astrología, dice, gracias, soy mercadóloga y trabajo en una televisora. Dice, pero dice, desafortunadamente no soy tan popular. O ella piensa que no es popular, sí, y todo el mundo la conoce. ¡Ya llevo Gloria! ¡Ahora no! A lo mejor, ahora sí que quién sabe. No, pues al ser televisora está precisamente encerrada, uh-huh, editando, haciendo lo que tenga que hacer ahí precisamente. Entonces, para que veas, Gloria. Pero bueno, ya pasamos a esta parte de los tips y de los consejos. Y también lo que dice Mariana, porque cuando te gusta, no te pela. Y cuando ya no lo pelas, ya te buscan. Pues es que mira, dicen que así es la vida de sí, contradictoria. Exacto. Y de canija, ¿no? A uh-huh, veces. Porque a quien tú quieres, pues no te pela. Exacto. Claro. Y luego andan detrás de ti gentes que te detestas, ¿no? Ah, sí, que dices, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué sí, no mejor? ¿Por qué a mí? Ajá. Mejor, ¿por qué no me quiere la otra persona? ¿No? Exacto. Pero mira, hay veces que nosotros nos cargamos negativamente, uh-huh, de energía. Nos desarmonizamos. Ah. Cuando nos desarmonizamos, atraemos todo lo nefasto. Uy. ¿Sí? Si tú te enojas, si tú estás cansado o cansada, te enojas, empiezas a jalar energía negativa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que tú seas negativo. Simplemente la energía, pues, la pesca uno en todos lados. Exactamente. ¿Sí? Los mismos pensamientos, las mismas emociones que generas cuando estás en un determinado estado emocional pueden ser positivas o pueden ser negativas. Uh-huh. Una emoción te mata, pero una emoción también te levanta. Claro. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces lo importante es estar emocionalmente bien y contento para que tú atraigas todo lo positivo. Uh-huh. ¿Sí? Pero muchas veces nuestros estados emocionales son difíciles de armonizar, para eso sí necesitamos ayudas. No. Entonces, mira, vamos a, la armonía viene de Venus, porque Venus es el amor, uh-huh, es la armonía. Entonces, Venus nos armoniza, nos sintoniza en la frecuencia del amor. Y cuando tú estás en la frecuencia del amor, atraes todo lo que tú quieres. Uh-huh. Sí, es cierto. Así de fácil. Uh-huh. Pero si estás estresada, estás enojada, te peleaste en el trabajo, alegaste o discutiste con alguien, pues tus emociones no son armónicas, que uh-huh, digamos, ¿sí? Y entonces atraes gente negativa. Exacto, sí es cierto. Entonces, todos los días debemos de armonizarnos positivamente con Venus. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo con Venus, es que tú te sientas bien, que te sientas armónica. Uh-huh. Es más, que cuando tú te estés bañando, imagines, visualices que te estás bañando con agua de color rosa. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Sí, qué bonito. Sí. Agua de color rosa. ¿Sí? Ahora, si tú eres más, más material, pues bañate con pétalos de rosa. Uh-huh. ¿Sí? Tú puedes bañarte con los pétalos de rosa, los mojas y con el jabón los revuelves. Los enjabonas, sí, claro, con el jabón, y lo puedes usar como sacatito y tallas tu cuerpo. Uh-huh. Cuando tú te estás tallando con los pétalos de rosa, tu aura se está esponjando. ¡Ay, qué bonito! Sí. Tu aura crece en energía positiva. Exacto. Y el cuando uno está vibrando en el amor, te vuelves un imán. Un imán muy poderoso. ¿Sí? Entonces, si tú quieres atraer todo lo positivo, báñate con pétalos de rosa. Exacto, todos los días. Todos los días. Pero hay veces que también nuestras auras están manchadas. Pero están manchadas porque ya te mandaron un mal pensamiento. ¿Sí? Ya te mentaron la mamá. ¿Sí? Sí, imagínense cuando vamos manejando. Ándale, imagínate. Sí. Pues yo conozco a varios videntes. Pero ellos me han dicho, mira, cuando alguien le mientan la madre, haz de cuenta que a tu aura que está bonita, haz de cuenta de una burbuja de jabón bien bonita, cuando te mientan la madre, haz de cuenta que agarran un zapotazo y ¡paz! Y queda la manchota así negra. Entonces no nada más es la mentada de madre, sino también puros malos pensamientos, ojalá te mueras, ojalá te corran, X, ¿no? Entonces todos esos pensamientos negativos te manchan tu aura. Y generalmente no somos conscientes de eso y nos lavamos o bañamos nuestro cuerpo físico, pero no bañamos ni limpiamos nuestro cuerpo energético. Claro, y es muy importante, ¿sí? Y tan solo con visualizarlo, imaginarlo, tú te limpias tu cuerpo energético. ¿Sí? El color rosa, te digo, es ideal porque te quita todas las malas vibras, todos los odios, todas las envidias, todos los pensamientos negativos de la gente que no te quiere o que le caes mal porque tú eres mejor. Sí, es ¿sí? Ahorita pues está de moda la envidiota, ¿no? Exacto. Que muchos dicen, ay, te tengo envidia, pero de la buena. Sí, es eso que... Nada, que de la buena mangos. La envidia es envidia. Exacto, ¿no? Sí es cierto, eso sí es cierto. ¿Sí? Y entonces... Sí. Haz de cuenta, tu aura está llena de zapotazos, manchas de chapopote, ¿cómo te las quitas? ¿No? Claro. Pues con visualización, visualizando una energía, puedes tú visualizar el color rosa, puedes visualizar el color verde, ¿verdad? Puedes visualizar el color dorado y con estos baños de energía de esos colores, no sabes, empiezas a jalar todo lo que tú deseas. Ay, qué maravilla. Y ahora sí, siendo tan sencillo darnos unos minutos para nosotros y hacer, o sea, esa visualización, los pétalos, no, qué maravilloso. Y también digo vivir en equilibrio con uno mismo, ¿no? Y estar consciente que todas esas cosas existen, pero no hay que quedarnos, por ejemplo, en el que muchas personas, alguien nos cae mal y decimos, oh, me cae mal, ya lo odio, no quiero verlo. No, fíjate que no, mira, yo tuve muchos conflictos en mi trabajo porque me tenían mucha envidia. Y yo lo sentía, yo pensé, les voy a regresar todo. Y sí, les empecé a mandar mala vibra, pero es peor porque haz de cuenta que los picas con agujas. Claro. Y se vuelven más agresivos a la gente contigo. Y sabes, me la hizo, pues esto ahí va de paga, regreso, ¿no? Exacto. Sí, claro. Y ahora sí que... Pero si tú les envías amor... Eso es lo que me refiero. Les envías... Mira, yo les envío, haz de cuenta que me imagino así como burbujas de color dorado y se las aviento y veo cómo se les queda en la cara, se les corre por todos lados, ¿sí? Y he notado que con eso la gente cambia poco a poco. Sí, les empiezo a mandar energía positiva. Así es. El color dorado dicen que es la energía del padre, ¿sí? El color plateado es de la madre. O sea, el padre es el sol, la madre es la luna, ¿sí? Entonces, si tú les envías color dorado, les envías color plateado, cambia la gente. Sí. ¿Sí? Si tú los desarmas con el amor, les quitas todas las armas, con lo que te quieran atacar, les quitas todo, enviándoles amor, enviándoles buenas vibras, buenos deseos, ¿sí? Y yo te decía, es que ¿cómo le voy a enviar amor a una persona que me está jodiendo, me está haciendo la vida de cuadros? ¿Cómo, no? Digo, yo mejor saco un ametrallador y me los echo, ¿no? Pero no. Sí, porque todas las energías vienen también hacia ti. Sí, no, pues todo lo que tú avientas es lo que tú recibes. Se te regresa. Claro. Exactamente. Así por ley del karma. Es la ley del boomerang. ¿Sí? Uh-huh. Entonces dices, si tú amas a tus enemigos, los desarmas. Exactamente. Sí, porque además ya ni siquiera están teniendo ningún poder sobre ti. O sea, ya lo estás quitando, pero por completo. Le quitas el poder con el que te están atacando. Exactamente. Simplemente lo neutralizas con la energía dorada, con la energía plateada, con la energía rosa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tú cuando te bañes, pues visualiza que el agua se transforma en color dorado, en color rosa, en color plateado. Y vas a ver, lo sientes. Uh-huh. ¿Sí? Todo lo que tú haces a nivel mental tiene repercusiones en lo físico. Exacto. ¿Sí? Entonces, los pétalos de rosa, que te bañes con jabón de coco. Uh-huh. El coco limpia las energías. Es más, hasta se hacen rituales con coco para quitarte las malas vibras. Sí, sí es cierto. Sí, hay personas que te limpian con un coco y el coco se estrella. Sí. O explota. Uh-huh. Y es difícil que un coco explote, déjenme decirles, sí. ¿Eh? Es muy difícil. Okay. Entonces, el coco limpia. Y los pétalos de rosa te armonizan. Uh-huh. Entonces podríamos hacer una combinación de ahí coco de coco con rosas. Ah, qué padre. Y aparte el olor está muy rico. Uh-huh. Sí. sí, es cierto. Ay, por aquí Alicia desesperada dice, no, sí existe envidia de la buena, porque puedes desear algo que tiene otra persona, pero sin desearle ningún mal. No, pues no. No, pues, mira, envidia no, es desear lo que la otra persona tiene y que tú no puedes lograr. Y eso ya es, ¿sí? Eso no es positivo, Alicia. Eso no es positivo. O sea, tú puedes agarrar y luchar por crear tus propios beneficios, sí, pero no por los que tiene otra persona. Eso sería lo correcto, digamos. Sí, porque mira, una envidia es una agresión. Exacto. Te están lanzando energía agresiva. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hay personas que se cargan un ajo, o se cargan un limón, o se cargan un chile. Uh-huh. Yo por mucho tiempo cargué ajo en mi bolsa, ahorita ya no me lo he comprado, pero el pobre terminaba hecho polvo, o sea, nada. Quedan, o se aguadan. Uh-huh. Sí. Se aguadan y se desbaratan. Sí. ¿Sí? ¿Y para qué cargabas el ajo? Porque, bueno, según lo que me dijeron ahorita, tú me dirás, Gaspar Ariel, absorbe todas esas energías que te mandan. Todas esas energías agresivas. Las agarra el ajito y sí se las queda. Las chupa el ajo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. El ajo macho. Sí. Es un ajo de una pieza. Uh-huh. ¿Sí? Un chile también. Un limón. Uh-huh. Tú escoges un limón verdecito, ya los 3 días ya está duro, seco. Sí. Pues desde mañana cargar limón. Con toda tu despensa. La otra. No, pero sí es cierto, sí es cierto. Otra vez, Alicia desesperada nos dice, mira, a mí me da envidia la esposa de Hugh Jackman porque él para mí es el hombre más guapo del mundo. Dice, pero no le tengo coraje a esa señora ni le deseo ningún mal. Es envidia de la buena. No, pues no. Y déjame decirte, Alicia, si yo te contara, bueno, te voy a contar que yo conocí en persona a Hugh Jackman y hasta me dio un besito. Entonces ahora a ver qué vas a sentir ahorita. No, pues ahora ya me dio envidia también. Entonces, mira, pues no. Ahora sí que a qué comentar una anécdota. Hace muchos años vino a México una mentalista colombiana llamada Regina Once. Uh-huh. Entonces ella nos dijo que ella estaba enamoradísima de un actor, de un galán de cine. Sí. Este es Yul Brynner. Uh-huh. ¿Sí conocen a Yul Brynner? Ay, ahorita no me suena, pero ahorita lo encuentro. Bueno, es el faraón que la hace en... La hace de faraón en la película de Los 10 Mandamientos. Okay. Ah, ok. Sí, ese cuate Yul Brynner. Uh-huh. Pues ella estaba embabada así con el Yul Brynner y ella decía, ay no, yo me quiero casar con ese hombre. Tanto fue su deseo, ajá, que después de cierto tiempo conoció, bueno, más que nada este hombre le gustaba porque en las escenas peligrosas, pues le gustaba más ese señor cuando hacía las escenas peligrosas. Okay. Dice, yo me quiero casar con ese hombre, ¿no? Pues fíjate que después conoció a un fulano. Uh-huh. Y empezó a platicar con él y le cayó muy bien, hacía todo dar y todo. Y hablando ya después con el tiempo, le dijo que él era el doble de Jules Brian. ¡Wow! Bueno, no se quedó con el mero, pero pues se quedó con el doble. Como ves. Entonces, si esta niña desea casarse con alguien como él, uh-huh, va a encontrar una persona similar o parecida a esta persona. ¡Wow! ¿Cómo ves? ¡Wow! ¿Ves? ¡Qué impacto! O sea, eso es mejor, porque esa sí va a ser para ti. Exactamente, esa va a ser completamente. Sí, va a ser para ti. Sí, sí, es cierto. Entonces, todo lo que tú desees con amor, con intensidad, lo logras. Uh-huh. ¿Sí? Sin que dejes que entre la envidia, los celos, pues que sean virtudes negativas. Exacto. Dice Alicia desesperada, sí, dice, quiero el doble de Gilbert. Pues a pensarle, Alicia. A pensar. Exactamente, ahí mentalízate. Óscar Alejandro nos manda muchos saludos, está escuchando el programa. Por acá Francisco nos dice, Lorna, vivo en Florida y abrí mi compañía de pintura. Dice, ¿puedes ayudarme de qué color hago mi logotipo para la buena vibra? Y saludos a todos en el show. Entonces, acaba de abrir su negocio, su logotipo, quiere saber de qué color podría ser. ¿De pinturas? De pinturas. Mira, las pinturas, todo lo que se trate de embellecer, de cambiar, de pintar y todo eso, es Venus. Uh-huh. Todos los colores de Venus, puede ser el verde, el rosa, combinación de entre ellos. Y más que nada, poner símbolos. Ah, ok. ¿Sí? Hay símbolos. Mira, he visto algunos productos que traen hasta unas letras hebreas, pero chiquitas. Uh-huh. Y ese nombre en hebreo es el nombre de Dios en, uh-huh, hebreo. Entonces, tú puedes diseñar un logotipo poniéndole así, bueno, ocultándolo, el nombre de una divinidad. ¡Ay, qué bonito! Sí. Eso está padrísimo. Por ejemplo, está en la India, hay una figura de, ¿cómo se llama? ¿De elefantito? ¿De Ganesh? Ganesha. Uh-huh. Ganesha, bueno, pues puedes poner así, un Ganesha chiquito, ¿sí? No sé, tienes que ingeniártelas ahí para qué es lo que tú quieres, para que eso se empiece a echar a andar lo que tú quieres. Exactamente. Ahora, la numerología, los símbolos. Por ejemplo, para las ventas, los símbolos de Mercurio son muy buenos. Uh-huh. Está el cuadrado mágico de Mercurio, está el sello mágico de Mercurio, que tú inteligentemente puedes meterlo en tu diseño para que eso te empiece a mover tu negocio. Ah, eso está maravilloso. Uh-huh. Además, había escuchado también que si nuestro nombre de la compañía numerológicamente daba el número 8, también atraía la abundancia, sí, o poner un número 8 por ahí escondidito. Eso también, nada más, no sé cómo se llame la compañía de pintura, pero estaría padre que por ahí. Sí, o sea, que busque información acerca de qué es los símbolos que son de prosperidad, de abundancia. Uh-huh. Hay símbolos también que se pueden manejar subliminalmente también. Sí. Por ejemplo, los refrescos. Uh-huh. Ah, claro. ¿Sí? Las publicidades te, uh-huh, pasan así, subliminalmente. Exacto, ni cuenta nos damos. Una persona tomando el refresco con hielitos. Ajá. Y tú ves ese comercial y ya te y da dices, sed y ya me te voy a comprar mi refresco. Comprar tu vaso de refresco. Claro, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Entonces, Francisco, por ahí puede esconder por ahí un Ganesh, un número 8, ajá, el cuadrado de Mercurio. Ahí se lo puede ingeniar bastante para que ahí prospere el negocio. Entonces, de los colores, ¿cuáles dijiste que serían? Es el verde, el rosa, puede ser también el rosa mexicano. Uh-huh. El azul puede ser también. El azul, pero el azul rey. Okay. Azul rey. Sí. Tiene que ver con Júpiter. Uh-huh. Y Júpiter es el planeta de la expansión, de la riqueza. Entonces sí hay que buscarle, ¿no? Exactamente, ahí. Luego por acá, Calzado Industrial 100 metros, dice que le mandemos saludos. Entonces, saludos. Hola. Saludos, muchos saludos. Sí, muchos saludos para ahí, para todos los que nos están escuchando por allá. Y por acá también, a ver qué más teníamos de las preguntas. Creo que no nos han hecho... Ah, sí, aquí Shay nos dice que qué podemos traer para evitar el mal de ojo. Ah, bueno, mira, acuérdate que los símbolos también son muy poderosos. Uh-huh. Yo estoy preparando una bolsita con 7 figuritas. Sí. Esas figuritas se llaman sortilegios. Okay. O sea, de suerte. Uh-huh. Pero esos van metidos en una bolsita roja. Uh-huh. Con varios elementos que les da fuerza y poder, así como también nombres de ángeles. ¡Ay, qué bonito! Entonces, este saquito rojo que yo estoy haciendo está consagrado en el día de Marte, porque es de protección, es para que te defienda. Para que te defienda de quienes te atacan. Claro. Entonces en su interior lleva el símbolo del trébol, el símbolo de las tijeras, el símbolo del jorobado, que es para la salud. Uh-huh. Está el símbolo del colibrí, que es el chupamiento, que es para el amor. Está también una llave para que se te abran las puertas. ¡Ay, qué maravilla! Sí. ¿Qué más está? Son 7 símbolos. El trébol, ya dije. El trébol, el colibrí, la llave. La llave, las tijeras. Las tijeras. Ah, la mano de Fátima, por aquí tú traes una. Ah, o una manita. Ajá. Es que es la mano todopoderosa. Exactamente, sí. Aquí. Entonces, aquí está. Estos 7 símbolos te ayudan a contrarrestar pues toda la mala vibra que te manden. Sí, ahí va de arriba. Porque no somos monitas de oro para claro, que no. A todos, ¿no? A unos les caes muy bien, les caes muy bien, a otros pues no. No. Y a otros de plano para nada, ¿verdad? Exactamente, así, no los quiero ni ver, ay, ya no dice nada. No, pero sí, así es, desafortunadamente así sucede a donde quiera que vayamos, en el trabajo, o simplemente estás en la fila del banco esperando y alguien dijo, no sé, ¿no? ¿Por qué pasa ella primero? No sé, pasan ese tipo de cosas que, como bien dices, sean chiquitas o grandes, van manchando nuestra aura. Claro. Entonces ahí nos van opacando, entonces hay que, pues, cuidarnos, hay que cuidar nuestra aura. Oye, y hablando de esto también, para las casas, las protecciones de las casas, ¿también pueden ser esas bolsitas? Sí, la puedes poner también en la puerta de tu casa. Uh-huh. Generalmente, mira, para cuidar tu casa, es el símbolo es el de la luna, porque la luna rige la familia, rige bonito. El hogar, rige a los niños, rige a las mujeres. Uh-huh. Entonces el ángel que protege todo esto es Gabriel. Uh-huh. Entonces se puede hacer un arreglo de velas dedicadas a Gabriel y pedirle que proteja tu casa, que proteja a tus niños, que proteja tu hogar. Es una protección para las mujeres, para que no corran peligros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces en sí el talismán de Gabriel lleva el símbolo, el cuadrado mágico de la luna, con el nombre de Gabriel, y se le puede anexar ahí tu ángel protector también. Uh-huh. Entonces esos símbolos, esos talismanes de protección ayudan mucho porque realmente te salvan de peligros, de robos, sobre todo. Exactamente, y nos preguntan perdón, nos preguntan también acerca de las mujeres que están esperando bebés, ¿qué protecciones pueden utilizar también? Esa misma de Gabriel. La misma de Gabriel. Sí, porque Gabriel rige también la maternidad, el embarazo. Que traigan Gabriel por ahí significa fuerza de Dios. Entonces es un ángel muy fuerte, es un ángel muy poderoso. Y acuérdate que Gabriel fue el ángel que le anunció a María que iba a ser ella la madre del Salvador. Exactamente, ¿verdad? Así es. Sí, es cierto, entonces ahí ya todas, ahora sí que todas y todos ya tienen ahí su protección. Y también protección. La plata es influencia lunar. La plata te protege. Entonces podrían traer una imagen del Arcángel Gabriel en plata. En plata. Y ya, ¿sí? Suficiente. Ahora, también contra los chamucos, contra los demonios, porque sí existen. Ah, sí, esa claro. No me la sé, esa sí no me la sé. Un crucifijo de plata, que sea bendecido por un sacerdote. Y así no se te acerca ningún chamuco. Digo, porque dentro de la magia hay personas que invocan chamucos, demonios, y te los mandan para que te hagan la vida de cuadritos, nada más porque les caes porque mal. Porque sí. Sí, ahorita te voy a contar algo que ya lo he contado aquí en el programa, pero para quien no lo sepa, una vez, y bueno, también lo conté cuando vino el astrólogo Ambuyaxa, el astrólogo védico, le estaba platicando que me pasó, yo pensé que me había pasado eso de que se te sube el muerto, ¿no? Pero creo que no fue eso, fue otra cosa más fea. Un demonio. Sí, parece que sí fue una cosa así, porque cuando esta cosa sombra, no sé qué era, me estaba envolviendo, yo no me podía mover, me empezó a hablar esta cosa. Y me empezó a decir, yo te ofrezco dinero, fama, fortuna, o sea, me empezó a ofrecer todo, con tal de que yo dejara de trabajar en lo que trabajaba. O sea, me dijo, yo te doy, pero tienes que dejar lo que estás haciendo, tienes que dejar todo y hacerme caso a lo que yo te diga. Entonces yo empecé a tratar de luchar con esa cosa que no sé qué era. Entonces, afortunadamente, mi hermana estaba ahí, se dio cuenta de que algo extraño me estaba sucediendo. Entonces ella se asustó tanto de verme que lo que hizo fue agarrar y abrir la Biblia en el Salmo 91 y lo empezó a leer. Y en ese momento ella me agarró. Y cuando, bueno, yo estaba como inconsciente, no sé en qué estado estaba yo, que no sabía qué onda. Sí, sentí como si ella me hubiera agarrado la mano y esta cosa se desapareció. O sea, ya no volvió, ya no la volvió, gracias a Dios, tocó madera. Pero entonces me dijeron que no era eso de que se te sube el muerto, sino es otra cosa más extraña que me pasó por ahí. Puede ser un demonio por ahí. Son demonios, son entidades negativas. Que realmente, mira, mucha gente malvada los llama y les dice, ve a hacerle la vida de cuadritos a fulanita, a sultanito. Sí. ¿Sí? Y sí, te hacen pasar temporadas, pero difíciles. Claro, no, yo aquí nada más me asusté. Se te pegan y es, pues sí, cuesta un poco de trabajo quitar ese tipo de entidades negativas. Por cierto, hace rato que dijiste, ¿qué hacemos para el amor y todo eso? Hay un ritual que... Bueno, ya hice una vez un ritual, porque de repente me empezaron a llegar puras chavas que las dejaron los novios. Ok. Pero sí, oye, es que mira, tú vas a tener a mi amiga. Y hacían como... Como mil. Como seis chavas. Así. Bueno, ustedes que son del club de las abandonadas. ¿Sí? El club de las dejadas. Era el mismo. ¿No? Ah, sí. Es y no, pues es que realmente las dejaron. Por otras chavas. ¿Sí? Entonces andaban todas llorando. Así, todas. Pues primero dije, no, pues me las llevaron para que les hiciera yo una armonizada, ¿no? Claro. Pero después se me juntaron todas y pues dije, bueno, pues todas traen lo mismo. Digo, ¿saben qué? El viernes, este viernes que viene, digo, mira, vamos a hacer una ceremonia y vamos a invocar al ángel de Venus, que es el ángel del amor. Y aparte vamos a invocar al... Mira, los planetas también tienen sus entidades mágicas. Entonces, la entidad mágica de Venus se llama Hajit. Ok. Y es el espíritu de Venus. Es el espíritu del amor. Entonces lo llamamos. Le pusimos su ofrenda, le pusimos rosas, le pusimos su vino... Lo llamamos y ahí estaba una vidente. Y esta vidente me dice, aquí está junto a nosotros y él viene a ayudarnos y quiere que cada una de ustedes le pida lo que desea. Entonces pasaron cerca de donde estaba la entidad y ella les decía, te está diciendo esto, esto, ¿sí? Al final nos dijo, formen un círculo y abrácense todos. En ese momento llegó un olor así a rosas. Ay, qué impresionante. ¿Sí? Y empezamos a llorar, pero de alegría. Claro. Y se les dijo a las chavas que los chavos que las habían dejado no eran para ellas, que más adelante iban a encontrar al al de Veras, al verdadero, ¿no? Uh-huh. Y en sí a una de ellas dijo, tú dentro de un año te casas. Y dijo la chava, sí, porque mi novio cuando termine su carrera de medicina me dijo que cuando la termináramos nos casábamos. Uh-huh. Y fíjate, sí pasó. Y así sí sucedió. Pasó. Wow. Entonces, la otra vez me estaban llamando otra vez, oye, ¿cuándo vas a hacer ese ritual? Y digo, pues cuando se reúna gente. Uh-huh. Porque mira, entre más gente se reúna, mejor. Hay más fuerza. Claro. Y entonces jalamos a la entidad y entonces la entidad tiene el poder de armonizarte, uh-huh. de quitarte toda la mala vibra para que te vaya mejor. Pues deberíamos hacer una. Aquí chicas. Chicas, a ver. Chicas y chicos, porque claro. Pues, sí, somos no, dos. Pues, ajá. Todos digan, necesitamos amor. digan yo y los ponemos fecha. Exactamente. ¿Sí? Ay, qué maravilla. No, pues sí, y qué padre también, como dices, de que los planetas tienen también su aspecto mágico, ¿no? Su aspecto espiritual, su aspecto su entidad espiritual, mágica. Exactamente, su entonces, entidad fíjate, mágica. De Venus es Hajit. Uh-huh. Y según los videntes que lo han visto, cuando yo lo llamo, dicen que es bellísimo y alto, ¿sí? Ya me lo han descrito, uh-huh. dije, ay, qué padre. Bueno, yo lo siento, pero yo no los no veo. No los ves. Uh-huh. Pero sí, cuando ha llegado algún vidente, pues ya me dice, oye, está de este tamaño, es así, así. Uh-huh. Dice esto y dice el otro. Y ya, vámonos. Digo, no, maravilloso, me encanta. Y además aquí las chicas que nos han estado mandando sus comentarios y todo. Bueno, hay unas que no viven en México, pero las que sí están aquí en el Distrito Federal, pues que nos digan si tú estás dispuesto, vamos todas sí. contigo. Ah. Hacemos una ceremonia. No, sí, hacemos una ceremonia de ese tipo. Y ustedes lo sienten, ¿eh? Porque uh-huh. es una vivencia personal totalmente, ¿eh? No, nada de que hay tienes que creerlo porque sí, ¿no? Es así. No, sino que lo tú lo sientes. Vives, lo ajá. sientes, ¿sí? ¡Ay, qué maravilloso! Pero bueno, ¿qué te parece, Gaspar Ariel, Israel? Si después del corte pasamos también, yo sé que lo dijiste en el programa de Kitty hace unas semanas, pero a mí me gustaría también volver a tocar el tema de los minerales. Sí, cómo no. De, cuáles nos ayudarían, ahorita principalmente en lo que estamos hablando, en el tema de amor y protección. Digamos cuáles son los que nos convienen a cada signo que podríamos tener con nosotros en nuestra bolsa. Podríamos tener nuestra bolsita roja de protección y por ahí nuestra piedrita que nos ayuda ahí claro, a armonizarnos sí. para alcanzar este amor que tenemos por ahí pues en mente cada una de nosotras. Entonces no se vayan, no se despeguen del espacio de Lorna a través de tu radio online. .net. Les recuerdo que está abierto el Mibo, está abierto el Messenger para que cada uno y cada una de ustedes pues nos hagan el envío de esas preguntas que tienen acerca del amor también y acerca pues de cada una de las interrogantes que tienen. Y también si quieres pues puedes enviarle un correo electrónico ya directamente a Gaspar Ariel. ¿Cuál es tu correo? Es astroarmonízate uh-huh. @hotmail.com. Perfecto. Entonces, para que ustedes no se queden con la duda y pues obviamente tengan ahí opciones para asistir. Tu radio online. Estás escuchando el espacio del Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de tu radioonline.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Tu radio online. Y ya estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y quiero mandarle saludos a Nat Bren, que se acaba de conectar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A cada uno de los Mivo Guest, que por aquí se puso Dani Cheche. Pues eso está muy chistoso. Muchos saludos también para ti. Y bueno, para todos los que están de anónimos, pero que andan por ahí, también muchísimas gracias a toda la gente que también a través del Facebook pues nos ha estado mandando sus preguntas y ha estado participando y todo. Muchísimas gracias. Y para los que no saben, pues les recuerdo que el Facebook es el espacio de Lorna and Friends, así es como ustedes me pueden encontrar, y ahí pueden ver, pues obviamente cuando suba el podcast de este programa, porque también lo voy a subir, la hora de la repetición del programa, porque terminado el programa pasa una hora de música continua y después volvemos a poner la repetición para quien pues se tiene que conectar más tarde porque en la oficina no lo dejan y no sé qué, pues bueno, pueden volverlo a escuchar. O también para aquellos que se quedaron con dudas y no pueden dormir hasta que se resuelva, también ahí lo pueden volver a escuchar. Así que aquí en el espacio de Lorna pues tratamos de consentirlos a cada uno de ustedes. Y muy bien, por acá, perfecto. No, es que aquí dice Dani Cheche que me estoy burlando, pero no, es que Dani Cheche suena muy chistoso, ¿no? Suena muy, muy extraño, ¿no? Está, ¿tú conoces a Dani Cheche? No. ¿No? Pues quién sabe. Bueno, entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Dani Cheche. Y bueno, le concedo los micrófonos a Gaspar Ariel, y es que vamos a hablar acerca de cómo nos ayudan también los minerales para poder conseguir, pues, no conseguir, más bien atraer lo que nosotros queremos en nuestra vida, que en este caso, pues, es una pareja estable, es alguien, pues, con quien compartir, pues, todo lo que hacemos en nuestros días y tener una pareja, todo de manera armónica. Entonces, también para esto las piedras, pues, nos sirven bastante, ¿no? Así es, sobre todo, bueno, los cuarzos, uh-huh, ¿verdad? Los cuarzos. Fíjate, para Aries le tocan las piedras que son de color rojo. Ok. La cornalina, el granate, uh-huh, ¿sí? El metal, el hierro. Sí. O sea, ahorita muchos chavos andan trayendo sus pulseras, sí, de acero inoxidable. Ah, sí, es cierto. Entonces, el acero inoxidable corresponde al planeta Marte. Uh-huh. Entonces, sobre todo los Aries tienen que ponerse este metal, el acero inoxidable, porque es su metal que los protege. Ah. Ajá. Y si quieren conseguir el amor, Leo es el amor de Aries. Entonces, uh-huh, deben de traer algún dije de oro. Uh-huh. Ajá, ¿sí? Qué maravilla. Pero que, acuérdate que todo funciona siempre con la intención con el que hagas las cosas. Claro. O con un decreto, ¿sí? Entonces tú puedes decir, yo me pongo este objeto de oro, uh-huh, para atraer a mi amor. Ay, qué bonito, sí. O para atraer el amor que yo deseo. Sí. Uh-huh. Entonces estás utilizando la fuerza del sol, la fuerza del oro, para que te ayude a conseguir tu deseo. Exactamente. Uh-huh. Ay, qué bonito. ¿Cómo ves? Ay, no, me encanta. Y es que además, sobre todo, enseñarnos a dirigir bien nuestros pensamientos, ¿no? Que eso es muy importante. O sea, dirigirlos bien objetivamente a lo que nosotros queremos alcanzar. Porque como sabemos, nuestra mente está todo el tiempo pensando, pensando. No, es la loca pensando de la casa. Sí, es la loca, ¿no? Exactamente. Es la loca de la casa, pero también no, no hay que estar decretando, no tengo dinero, uh-huh, nadie me quiere, siempre me va mal. Uh-huh. El decir todo eso, sí, son programaciones inconscientes que tú te estás dando, uh-huh, y que tu genio interior te dice concedido. Uh-huh. Uh-huh. Malo, malo, tache. Sí, entonces tampoco digan, ay, te invito a mi pobre casa. Sí. Porque pues ya estás diciendo que tu casa es pobre. Uh-huh. Y pues ya te amolaste, te dicen concedido, pues ¿no? Claro, te invito a mi super depa, aunque sea chiquitito, pero yo te invito a mi penthouse. Te invito a mi penthouse, ¿no? A mi residencia. Exactamente. Sí, es cierto. Sí, es cierto, hay que empezar en ordenarnos por ahí. Ándale. Luego vamos con Tauro. Con Tauro, a ver los Tauros que alcen la mano, por favor. Los Tauros, pues es el color, les toca las piedras de color verde. Ah, qué bonito. La jadeíta, la malaquita, las ágatas verdes, ¿sí? Todo eso es para ellos, para los Tauros. Qué bonitas piedras, además. Y el amor de Tauro, fíjate que el amor de Tauro sería Virgo. Fíjate. Entonces, porque la casa 5 de Tauro es Virgo. Los virgos pues son quisquillosos, son delicadones, se ponen sus moños. Exacto. Son muy inhibidos. Entonces vamos a ponerles ahí una piedra de Géminis para que expresen más eso y no se queden con nada. Y todo lo saquen, todo lo digan. Entonces estaría bueno una piedra de, bueno, no es piedra, es un fósil, el ámbar. Ah. El ámbar es para Géminis. Ah, está es muy eléctrico, padre. Si tú lo frotas, atraes papelitos. Ah. Entonces se vuelve electromagnético. Entonces, esto es para que un Géminis hable, para que suelte las cosas, porque guardan muchas cosas, no dicen mucho, todo se lo tragan, por eso pues también dicen que están estreñidos, porque tampoco aflojan los esfínteres. Exactamente, para decir lo que tienen que decir. Sí, es cierto. Así es, como ves. Entonces, el perfume de Tauro está hecho a base de rosas. ¡Ay, qué rico! El perfume de Aries está hecho a base de frutos como limas. ¡Ay, bien fresco! Por ejemplo, hay una lima chiquita que se da allá en Europa, está en el aceite de las cáscaras. Y aquí lo conocemos como bergamota. Entonces la bergamota es un aceite riquísimo que estimula a los Aries positivamente. Anota y trae. Anotando todo. Sí. Luego nos vamos con Géminis. Sí. Bueno, para Géminis le tocan piedras multicolores. Ay, qué padre. Sí, porque son, como andan metidos en todos lados. Sí, son bien metichones. Como son dos, como son gemelos. O sea. Como son bien metichones, andan en todos lados y son bien comunicativos. Sí. O sea, si tú quieres dar un curso o algo, platícaselos a los Géminis y ellos se encargan todo, de difundirlo. Todo lo dicen. Sí, porque es el signo de la comunicación. Claro. Y más cuando la luna está en Géminis. Uy. Pone una noticia y reguero de pólvora. Entonces, a Géminis hay que ponerle sus cuarzos multicolores. Ok. Ajá. Y el amor de Géminis es Libra. Ah. Fíjate. Hola, Géminis. Ay, ¿dónde están? Mucho gusto. Mucho gusto. Y de Libra, pues es el color. Ahí le tocan también los ópalos. Ópalo multicolor. También la jadeíta, porque es verde. Bueno, es que le toca también Venus, y Venus es el color verde. Tú regálale una esmeralda y sí, regálenle los libros. Ah, yo regálenle los libros. Regálale una esmeralda, ¿no? Sí. Entonces también, bueno, para Géminis le tocan los perfumes de mil flores. O sea, multicolor también. Todo multicolor, sí, para ellos. ¡Ay, qué padre! Es la diversidad, es el intercambio, son los negocios para los Géminis. ¡Ay, qué maravilloso! Todas esas energías llevan por todo eso. Y para Libra, bueno, eso es para que te diga que sí, porque Libra representa también el matrimonio, representa los contratos, representa todo lo que tú prometes, pero que te hacen firmar para que cumplas. Para que sí sea de veras. Para que amarre, ¿no? Sí. Entonces, le tocan las mil flores a los Géminis. Después serían esencias florales. Esencias florales, para que ahí anoten, muchachos. Ajá. Y luego vamos con Cáncer. Uh-huh. Bueno, Cáncer es chillón, caprichudo, sentimental. Sí. También es posesivo. Uy, Cáncer. Manipulador, uh-huh, a veces. Y son unos niñotes o unas niñotas grandotas, uh-huh, o grandotes. O grandotes, ay, qué, ¿sí?, chamacones. Entonces, a ellos les toca la luna. Ah, plata. La plata, les toca la piedra que se llama selenita, uh-huh, o el cristal de roca. Ok. Eso le va a dar fuerza, energía. ¿Para sobre qué? Todo... También para que tengan control sobre sus sueños, porque sueñan y sueñan y sueñan y sueñan y sueñan y sueñan un chorro. Son unos soñadores. Sí. Ah, qué bárbaro. Entonces, el amor de Cáncer es Escorpión. Uh-huh. Oh. La intensidad. Sí, ¿verdad? Qué intenso. Entonces, pues Escorpio está regido por Marte. Entonces, fíjate, aquí serían para... Bueno, para Cáncer serían las flores blancas. Serían los nardos, los lirios, el... ¿cómo se llama? El loto. Uh-huh. Hay esencias de todos esos, de todas esas flores, uh-huh, que son acuáticas. Claro. O sea, son para Cáncer, ¿sí? Y para Escorpión, pues es más intenso. A Escorpio sí le toca el granate, las piedras rojas. Uh-huh. El clavel y el clavo de olor. El clavo. Es que es riquísimo el... Sí. El clavo de olor. Si tú en un frasquito de alcohol pones ahí unos clavos de olor, uh-huh, y los dejas que se maceren un tiempo. Sí, huele. Y ya después tú te pones ese perfumito. No, y andas despertando pasiones. Ay, anotado también. Todo está anotado. Si quieres que te den una revolcada, una correteada. Tantísimo. Los clavos. Pues se dicen clavo. Ah, exactamente. Ah, ya entendí. Hasta ahora entendí. Luego vamos con Leo. Con Leo. Bueno, Leo. A Leo le gusta el color dorado, le gusta el cuarzo, le toca el citrino, uh-huh, porque el citrino tiene colores dorados por dorados dentro. ¡Ay, qué bonito! Sí. Y el oro es para ellos. Sí les dije la vez pasada, ¿no?, que una vez un Leo triste, que pues nadie lo pelaba, uh-huh, un amigo santero le dijo: tú necesitas un brillante, póntelo. Uh-huh. Y vas a ver cómo tu aura se va a encender y todo el mundo te va a hacer caso. O todo el mundo te va a voltear a ver. Uh-huh. Y sí es cierto, el cuate pues juntó su dinerito y se hizo un dije con un diamantito, un brillantito. Uh-huh. Le cambió la vida, ¿eh? Porque wow. El diamante y el oro nutren a Leo, lo vitalizan. Uh-huh. Le dan fuerza, le dan poder. Ay, ¿no? Ahí... Entonces, si hay leos apagados, ahí pónganse, pues, chicos, ahí leoncitos a rugir. Sí. Y el amor de Leo, pues, es Sagitario. Ah. A los Sagitarios, pues, les gusta, más que nada, les gusta la fiesta, la parranda, uh-huh, la bohemia, ¿no? Y le gusta el sándalo. Mm, el sándalo huele muy bien. El sándalo es para Sagitario, uh-huh, porque su planeta es Júpiter. Le gustan las turquesas, le gustan las amatistas, uh-huh. Y en perfume, pues el perfume de violetas. ¡Ah, qué rico! Para Sagitario, también las maderas de Oriente, uh-huh. ¿Qué más? Las maderas finas. ¡Qué ricos, o sea, olores! Esencias de maderas, uh-huh. Uh-huh. Todo eso es despierta la aventura a los Sagitarios. Ay. Después vamos con quién. Con, a ver, estábamos en Leo, Virgo. Luego sigue Virgo. Uh-huh. Bueno, los Virgos, pues ya saben, son medios reprimidos, medios se ponen sus moños, no los convences tan fácilmente. Si te ven todo desaliñado y chilapastroso. Todo chilapastroso, no, mira, vete a bañar, perfúmate, arréglate. Y luego regresas. Y ya te hacen caso, ¿no? Entonces, aquí, pues ya les había dicho, hay que darle su piedra multicolor para que exprese. Perfecto. Más que nada, y entre a la diversidad y no se ponga tanto sus moños. Claro. Le gusta el perfume. Hay también perfume de ámbar. Hay perfume también de ámbar, ese sí no sabía. Sí, hay esencia de ámbar, esencia de ópalo. Uh-huh. Bueno, que si no la consiguen, yo tengo. Ah, perfecto. De ópalo. Uh-huh. Y huele riquísimo. Ay. El ópalo, la esencia de ópalo. El metal que les corresponde, pues es mercurio. Uh-huh. Ya les dije que una amiga traía siempre un termómetro. Ah, sí. Sí. Pero yo, bueno, antes los hippies vendían unas botellitas. Uh-huh. Sí, me acuerdo. De vidrio, que tenían adentro una bolita de uh-huh. mercurio. Sí. Entonces, eso es bueno para ellos, uh-huh. para Virgo. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Le gustan los perfumes, los perfumes son un poco especiados. Uh-huh. De también el clavo también. Para que le den así uh-huh. un sabor picosito, ¿no? El jazmín. Uh-huh. El jazmín. Para ellos, y el amor de Virgo es Capricornio. Uh-huh. Para Capricornio le gustan también las maderas. Maderas también muy rico. Olor a maderas viejas. Uh-huh. El patchouli. Ah, es que ese se queda el olor varios días. Sí, el patchouli es de Capricornio. Uh-huh. El musk uh-huh. y las orquídeas. También son fuertes, son ricos. Capricornianas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, con eso conquistas a un Capricornio. ¿Eh? Ah, mira. Mira, apúntale. Apunto. Con eso conquistas a un Capricornio. Regálale uh-huh. un orquídeas, regálale. Hay también esencia de orquídeas, patchouli, musk, el musk, sí, o el musgo. Hay un perfume que se llamaba musk oil, ¿no? Sí, sí es cierto. Ese es riquísimo, sí. El musk, es para Capricornio. Y para Capricornio le gusta la obsidiana, le gusta la turmalina negra, le gusta el azabache y también las acerinas. Esas son piedras que le favorecen mucho a Capricornio. Entonces, con eso. Sí. Con eso te los eches al plato. Los Capricornio, ¿no? Y después vamos con. Los Libra. Libra. Libra, los Libra que estamos aquí. Ya habíamos dicho. Es bueno que los Libras traigan algún dije o alguna pulsera de cobre, porque el cobre es su metal. Sí, ay, sí, ya no traigo. Sí, el cobre es su metal. Voy a conseguirme una de cobre. Y también las rosas, uh-huh. el mirto, o las flores de mirto le favorecen. ¿Qué más? Y el amor de Libra es Acuario. Ah. El loco y rebelde e incomprendido Acuario. Incomprendido Acuario, tan pura sí, tecnología, ¿no? Pura tecnología, pues uh-huh. son los que se les ocurren ideas nuevas, son los creadores de las utopías, uh-huh. ¿verdad? Porque se adelantan a su tiempo. Exactamente. Entonces nos vienen a. Dicen que ellos vienen del futuro. ¡Oh! ¡Wow! Y por eso nos traen muchas ideas. Uh-huh. Que al principio todos decimos, esas son puras locuras, uh-huh. están re locos, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Entonces, para Acuario le gustan. Hay una piedra que se llama lapislázuli. Ah, sí. Esa es muy especial. Muy bonita. Uh-huh. Esa es como azul rey. Azul, ¿no? Uh-huh, bien bonita, sí. Lapislázuli, la piedra imán, uh-huh. porque es electromagnético. en perfume, yo le recomendaría, bueno, hay una marca que se llama Egoísta, pero es por lo que contiene, porque tiene ámbar, tiene cilantro. Ok. Ay, qué combinación. Sí, o sea, tiene ese, porque son raros. Sí, es muy extraño. Sí, extraños, así son raros. Entonces, el Egoísta es el perfume que por lo que contiene, tiene especias, tiene... ¿El que te dije ahorita? El cilantro, el ámbar. Y el ámbar. Son perfumes ambarados, así se les llama. Porque tienen ámbar. Y está relacionado con Mercurio, pero la octava superior de Mercurio es Urano. ¿Sí? Y Urano es el planeta del futurismo. Okay. Es el que rige la astrología, la aviación, la tecnología de punta. Está regida por Urano, por Acuario. Entonces, ahí sí puede salir caro un Acuario, porque imagínate que le regales un iPhone o... Sí, porque pues imagínate, ¿verdad? Es pura tecnología, no sé si me va a salir caro, punta, ¿no? ¿Cómo ves? Ay, no, pues sí salen caros los Acuarios, pero bueno. Y luego vamos con Escorpión. Pero Escorpión ya dijimos, ¿no? Le gustan también los perfumes picosos. Picosones, también el clavo ahí. Sí, hay perfumes que se llaman especiados. Ok. ¿Sí? Ya me imagino una combinación de clavo y pachuli ahí. Clavo, va a estar. Mostaza, canela. Canela, la canela está rica. Sí, o sea, hay combinaciones, ¿no? Para Escorpio. Clavel. ¿Sí? Y luego le gustan también los colores rojos intensos. Y el amor de Escorpio, pues es Piscis. El intenso y el sufrido. El sufrido y el chillón Piscis. Exactamente. ¿No? Y para Piscis le gusta todo lo que sea acuático. Por ejemplo, su piedra es el agua marina, la amatista. Digo, por su regencia de Júpiter y claro, las turquesas. Todo lo que tenga esos colores como agua, ¿no? Sí, pues todo es acuático. Y también, bueno, ahora no se puede usar, pero antes se les ponía amapola. Sí, ahora ya si los la ven, pues ya. La amapola, pues ya ahorita no se puede. No se puede utilizar. O quién sabe, ¿verdad? En el campo, por ahí se pueden encontrar su amapola. Después vamos con Sagitario. Sagitario. Fíjate, Sagitario, su metal es el estaño. Ah, entonces está muy fácil de traer. Estaño, hay papel de estaño ya, ¿no? Sí, bueno, eso es en baratito, pero realmente el oro blanco es para Sagitario. Wow. El oro blanco es carísimo. Sí, ¿no? Ya nos fuimos a lo más caro. ¡Qué barbaridad! Pues sí, porque imagínense, son los señores de las leyes, son los ministros, sí, son los obispos. Sagitario está representado por ese tipo de gentes. Sí. Es también el magisterio. Ah. Son los maestros. Claro. ¿Verdad? Entonces, a ellos les gusta también el sándalo, la amatista sobre todo. Hay unos anillos con unas amatistas que son hermosísimas. Sí. Y pues para un Sagitario sería lo máximo. Lo máximo, ¿no? Y el amor de Sagitario es Aries. Ay, qué bonito. ¿Cómo ves? Entonces ya dijimos a Aries. Le toca el metal, el acero, todo lo que sea rojo, que da pasión, intensidad, fuerza. Ay, todo rubí, el fuego. El rubí. Ya dicen, ya nos fuimos a lo caro rubí, también con los Aries. ¿Cómo ves? Ay, no, pues sí nos va a salir caro conquistar a varios signos, ¿verdad? Sí. No, pues todos tienen su precio. Todos tienen su precio, todos. Y luego Capricornio. El amor de Capricornio es Tauro. Entonces, para Capricornio ya dijimos, es el pachuli, también les gusta el tabaco. Ah. A los capricornios. El tabaco, el musgo, las orquídeas, el pachuli. Le gustan las antigüedades, las joyas antiguas. Ok. Que es lo viejo. Uh-huh. Sí. Y para Tauro, pues Tauro es lo sensual. Son las rosas. Si combinas rosas con jazmín y le pones laurel. No, bueno, ya. Ya lo conquistaste. Te dice que sí. Le dice, de aquí soy. Sí. Oh. Rosas con jazmín y laurel. Uh-huh. Es una buena combinación. Sí, para y aparte armonizar. Se ve padre. Uh-huh. Sí, se ve padre y huele padre. Uh-huh. Uh-huh. Y después vamos con Acuario. Bueno, Acuario, ya dijimos que son los genios, son de alto intelecto. Sí, los tecnológicos. Son futuristas. Sí. Les gusta todo lo relacionado con alta tecnología. Les gustan los vuelos. Y el amor. De poco se van a hacer vuelos espaciales. No, imagínate, te va a salir bien caro invitarlo a salir. Vamos a la luna. Vamos a la luna. ¿No? ¿Y el amor de Acuario cuál es? El amor de Acuario es Géminis. Ah, fíjate. Uh-huh. Digo, ahí nunca se van a aburrir un Acuario y un claro. Géminis. No, pues el Géminis otro, tiene el tiene dos. De cosas futuristas y Géminis, pues. Poniéndolo al tanto de todo lo que sí, hay. Sí, comunicándole todo. Sí, pues es la publicidad, Géminis. Uh-huh. Es la publicidad. Claro. Ya te digo, dile a un Géminis que va a haber un curso. Y se expande. Se llena el salón. Exacto. ¿Verdad? Entonces, para Géminis, regálale cuadernos, regálale diarios, uh-huh. regálale plumas. Todo lo que sea para los perfumes juveniles. Ah. Que sean hay también combinación de florales con aldehídos, así uh-huh. se les llama. Se uh-huh. les llama. Y sobre todo les gustan mucho ropa de colores. Ah. Sí, porque ves que se visten combinados. Sí, claro. Sí. Y así como el arlequín que anda vestido uh-huh, de todos los colores. Ah, se ve padre también. Así les gustan a los uh-huh. Géminis. Entonces, el amor de Acuario es Géminis. Y luego vamos ya con el último que es Piscis. Piscis, a ver los pececillos. Piscis, ya te digo, es soñador, es sacrificado. Uh-huh. Le gusta servir a todo mundo. Sí. Un Piscis siempre te apapacha. Siempre uh-huh. que tengas un problema. Quieres ser apapachado y comprendido con un Piscis. Uh-huh. Y ahí lo agarras de. Del paño de lágrimas para que te digan, ¡ay, men! Oh. Porque es protector. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Tienen mucha fe. Ah. Ellos tienen mucha uh-huh. fe. Entonces, si a ti te hace falta fe, lo puedes encontrar. Un Piscis te ayuda a fortalecer tu fe. ¡Ay, qué maravilla! Porque mi mamá es Piscis. Entonces ahí me voy. Entonces, a llorar. Fíjate, a Piscis también uh-huh. le gusta el sándalo, le gusta el loto, le gusta el lirio. Uh-huh. También sí, acuático. Sí, uh-huh. Lo que es acuático, ¿sí? Y el amor de Piscis, pues es cáncer. Sí. Y pues ya dijimos todo lo relacionado a cáncer. A cáncer, ¿no? Exactamente. A cáncer, regálale cosas de plata, uh-huh. regálale también libros de historia. Le gusta mucho la historia a cáncer. Uh-huh. Sí, les encanta leer, sí, es cierto. Y las cosas de plata. Uh-huh. Sí, por supuesto. Sí, es cierto, a cada uno de ellos. Sí, pues ahora sí que ya tenemos la guía, la guía de Gaspar Ariel, para que ahora sí, chavos y chavas, no hay ni duda, ni pretexto, ni excusa más bien, para que ustedes se vayan por ahí a conquistar o dejarse ser conquistados, ¿verdad? Que también esa parte es bastante, bastante importante. ¿Nos podrías, por favor, repetir en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden comunicar contigo? A lo mejor para Mira, sacar una cita, para mapa, para todo. ¿Es en el correo? Sí. Gaspar. Tengo uno que se llama Gaspar, bueno, pero es astroarmonízate @hotmail.com. Ok. Y mi celular es el 55 33 99 80 27. Ok, para que saquen cita y mapa, carta natal, bueno, carta astral, bueno, también para casos en específico también, ¿no? Por si tienen ahí algo, como lo que me habías comentado, ¿no? De las chicas que todas iban por el mismo, por el así mismo. Así que todas iban a invocar al espíritu de Venus, ¿no? Exactamente, sí, para todo eso es importante. Así es, y también fíjate, se puede, tú te puedes armonizar. Uh-huh. Si se te hace un perfume, por ejemplo, el perfume del dinero. Ah. Es el regente de la casa 2. Ah, eso está muy padre. Sí, sí. Si buscamos el regente de la casa 2 y si está mal aspectado, sí, hacemos el perfume de la armonía de los planetas con los que esté afectado. Uh-huh. Y ese perfume te lo pones. Ok. Y se te facilita, te llega el dinero más fácilmente. Se abren los. Así como. Sí, las oportunidades. Las oportunidades. ¿No? Obviamente ya de uno depende agarrarlas. Bueno, pues sí. Y sobre todo, digamos, para el amor, ya sea de la casa 5 o de la casa, si ya quieres algo más serio, uh-huh, pues la casa 7. Ah. Que ya es el matrimonio. Claro. Pero pues para empezar con la casa 5, que son los amores, los noviazgos. Sí. Se te puede armonizar tu casa 5. Ah, eso está muy bien. El planeta de tu casa 5, uh-huh, si hace disonancias con tus planetas, se hace el perfume armónico de los planetas específico que estén involucrados. Uh-huh. Y ese perfume te ayuda a que se minimicen los efectos negativos. Ah. ¿Cómo ves? No, pues qué maravilloso. Y además, digo, ya una consulta personalizada, ya específicamente, pues es importante, porque ahí, como me decían hace rato, van a poder saber pues todas sus cuadraturas, van a poder saber, además de su ascendente, dónde tienen la luna, Venus, Sol, Plutón, cada uno de los planetas, van a saber cómo están aspectadas las 12 casas. Y bueno, Gaspar Ariel les va a explicar cuando estén ahí qué es lo que significa cada casa del zodiaco, de qué planetas tienen. Entonces sí es muy importante que si les interesa realmente saber y conocer y tener una guía, un mapa, precisamente por eso se llaman así, pues que asistan con su astrólogo recomendado, en este caso Gaspar Ariel, para que ustedes conozcan más, y si tienen preguntas pues se las pueden hacer durante la consulta. Así es, porque fíjate que el mapa, tu mapa astral, uh-huh, es como pues una guía. Exactamente. Es tu guía de carreteras de la vida, uh-huh, por donde tienes que transitar para llegar a X lugar. Exactamente. ¿Sí? Y a través de esa carta, pues tú puedes decir de dónde llega el dinero, de dónde llega el amor, de dónde, uh-huh, llega el trabajo, quiénes te pueden ayudar, quiénes no, quiénes sí. Uh-huh. O sea, sí, todo se ve ahí. ¿Cómo ves? No, pues entonces, muy bien. Así, pues no das pasos de. Paso sin guarache. Palos de ciego. Exactamente, como dicen por ahí. Entonces, nada más, una vez más, repítenos tu dirección, tu teléfono, para que las personas se puedan comunicar. astroarmonizate@hotmail.com y el teléfono es el 55 33 99 80 27, celular. Ah, perfecto. Entonces, para que ahí lo tengan, para que te tengan presente. Y también, me imagino que también haces lo que son sinastrías. Sí, claro. También para todos los que tengan ahí preguntas, los que se vayan a casar también. Sería padre que fueran. Sí, porque ahí pues la compatibilidad que hay con X persona. Exactamente. ¿Sí? O sea, si tus planetas te ayudan o no te ayudan. Antes de dar el paso, ¿no? Exactamente, sí, antes de dar el paso, porque ahí ya. Sí. Y para que si lo dan, lo den bastante, bastante bien. Pues yo te agradezco mucho, Gaspar Ariel, por haber estado aquí con nosotros, por habernos, pues sobre todo que estuvimos tomando nota y estuvimos aprendiendo durante toda la tarde, además de que contestaste las preguntas de todas las chicas y chavos que estaban aquí con nosotros. Y además, no va a ser la única vez que vas a venir próximamente. Y ahora para hablar del puro billullo, como dicen por ahí. Ándale, vamos sí, a hablar acerca de los negocios, del dinero, de también cómo pues nosotros podemos ver los planetas que nos hablan de esto en nuestro mapa natal. Entonces, para que no se vayan, para que pues sigan aquí en el espacio de Lorna y nos sigan. Y también, pues si alguien va a consulta con Gaspar Ariel, pues también que nos digan, ¿no? Así es. Mira, quiero mandar un saludo. Sí, claro. A dos amigos. Bueno, uh-huh. Uno espiritual. Sí. Y otro físico. Muy bien. El espiritual se llama Ofiel, que es la entidad espiritual de Mercurio. Ah. Porque él es el de la comunicación. Uh-huh. Y pues yo hace tiempo le pedí a Ofiel, le digo, oye, consigue un programa de radio. Ah, mira. Ya me lo concedió. Claro, y además de que va a tener su repetición al rato y va a estar el podcast, entonces la gente puede estarlo descargando. Y a otro amigo que se llama Israel Domenzain, ¿sí? Porque la vez pasada no lo mencioné. Yo no me quería hablar. Ay, no, pues no. Un saludo, sí. Israel. Un saludo sí. A tu tocayo. A tu tocayo. A mi tocayo. A tu tocayo, sí, exactamente. Pues ahora sí que todos los saludos que tengas, porque dilos, aquí tenemos todo el tiempo. Claro. Pues muchas gracias por haberme invitado. Gracias también a Ofiel, que de veras cuando tengan algún problema de trabajo, de negocios... Llamen a Ofiel. Ofiel. Ofiel es el de la comunicación, es el espíritu de Mercurio. Okay. Y a él se le llama, se le prende una veladora naranja. Naranja. De color naranja. Ok. Uh-huh. Ofiel. ¿Qué te parece? Pues sí, ya lo tengo bastante en mente, porque uno que anda haciendo castings y anda haciendo cosas así, entonces es importante antes de entrar a cabina pensar en Ofiel. Que me abra ahí el camino. Y antes de salir de mi casa voy a poner la velita naranja para que ahí me ayude. Me ayude a que vean mi talento a donde quiera que vaya. Ándale, sí. Sí, ¿no? Sí. Así es como debe de ser. No, pues muchísimas gracias. Ayudas. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Gaspar Ariel, por haber estado con nosotros. Vas a estar acá próximamente. Aquí es, se los digo, para que estén al pendiente de toda la agenda que tenemos aquí en el espacio de Lorna y en la programación de turadioonline.net. Nosotros no nos vamos, nosotros todavía continuamos con la recta final del programa. Así que no se vayan, no se despeguen del espacio de Lorna. Y continúan en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y quiero pedirles una disculpa a todos y a cada uno de ustedes porque hubo un fallo con el servidor justo en el momento final que estábamos con Gaspariel, pero no se preocupen porque a las 9 de la noche voy a poner la repetición de todo el programa con Gaspariel, con nuestro astrólogo, para que no se pierda ningún detalle o si se perdieron algo, alguna pregunta, se quedaron con alguna duda, pues ya ustedes podrán volver a escucharlo ahorita en unos minutitos más. Bueno, más bien en una hora aproximadamente que ya pasemos la repetición. Y quiero agradecerle a Israel, aquí a mi co-conductor que estuvo conmigo toda la tarde. No, que más que hablé, escuché, porque fue muy interesante, la verdad. Claro, ¿y a ti qué te pareció? No, la verdad que hay muchas cosas que... Bien dicen que cada día aprendes una cosa nueva, ¿no? Exactamente. Y en ese tipo de cosas, como nos platicaba Ariel, la verdad que me quedé ahora sí que me quedé callado. Sí, yo también me quedé la mayoría del tiempo callada. Precisamente, aprendiendo las cosas del amor. Y muchísimas gracias a todos y a cada uno de los Mivo Guests que estuvo conectado. Dani Cheche, Dani Soriano, que es mi primo. Es mi primo, muchas gracias por estarnos escuchando, primo. A todos los Soriano que nos anden escuchando por ahí, muchas gracias. Oscar Alejandro también estuvo a pie del cañón, ahí viendo qué había pasado con la señal y todo. Pues aquí estamos. También una disculpa a Claudia Salcedo porque dice, ay no, justo cuando iban a dar mi signo fue que se cayó la señal, oye. Qué mala onda, pero no te preocupes, Claudia, ahorita lo vamos a repetir el programa, por si te quedaste con alguna duda, con cualquier cosa, aquí estamos para que escuches tú la repetición. Sí nos tardamos un poquito en restablecer la señal, pero bueno, ya está. Es más, si quieren ahorita, luego les pongo la repetición. ¿Tú por qué votas? Que la ponga luego, ¿no? Sí, bueno. Sí, entonces nada más tengo que hacer aquí unas cosas en la computadora de donde se transmite, Entonces, denme unos 10 minutitos o menos, unos 5 minutos, para que yo les pueda poner inmediatamente la repetición del espacio de Lorna para cada uno de ustedes, porque pues obviamente yo agradezco su preferencia del haber estado aquí con nosotros. Y bueno, para despedir el programa de hoy, por favor, presenta la canción. Aquí bueno, está. Ahora vamos con una canción que es muy, muy bonita, que es de Mariah Carey y se llama I Want to Know What Love Is. Exactamente. Que bueno, es más, ¿sabes qué? Vamos a ponerles las dos versiones, tanto la versión original de Foreigner como la de Mariah Carey, para que se queden todos extasiados ahí con todo el sentimiento del amor. ¿Qué te parece? Buena idea, ¿no? Vale. Va, entonces pues yo me despido, les doy gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí con nosotros durante el espacio de Lorna. Y bueno, los espero el próximo jueves a las 5 de la tarde, porque nuestra invitada se llama Marilú Hernández. Ella también es astróloga, pero nos va a hablar de una terapia que se llama la terapia compresas. Así es, así se llama, terapia compresas. Y bueno, esta terapia precisamente trata de alcanzar todas las cosas que nosotros queremos en nuestra vida y quitar todos esos bloqueos mentales que tenemos. Y bueno, ya les platicará Marilú Hernández exactamente cómo funciona esta terapia. Así que pues yo les agradezco mucho, cuídense y que Dios los bendiga. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Cuídense mucho y diviértanse, que ya es jueves. Bye, bye. Bye. Gotta take a little time. A little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm colder. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de tu radio online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.